sin igual. Y a la fiesta de empezar, vamos todos a bailar. Cuando se oye así el bombo y las congas con su ritmo, la guitarra y las trompetas, es que ya empezó la fiesta. Empezamos, vamos rumbo a otras tierras, conquistando a todo mundo con la música nuestra. Les traemos nuevo ritmo para que empiece la fiesta. Todo el mundo está bailando, bailando con la música de estrella. maravilla. Espérate un ratito nada más y déjame decirte lo que siento, que solo a ti yo quiero enamorar. No quiero que te vayas todavía, no dejes mis deseos aumentar, que solo con tus besos y abrazos contigo fácil me de enamorar. No quiero que te vayas todavía, en esta noche yo quiero demostrar de que en mi vida la única que quiero y que solo en esta noche quiero ojos me miré, aquella la primera vez, llegó a todo mi ser una ansiedad, no la puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia mí, será, será el amor que por primera vez llegó, cuando llegaste tú en ese día todo cambió, será, será el amor que por primera vez llegó, cuando llegaste tú en ese día todo cambió. Ya que me dejes de amar, yo no sé qué de mí será. Aquí me acostumbré, tu forma de amar, no puedo explicar. Es un sentimiento hermoso hacia mí, será, será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú en ese día todo cambió. Será, será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú en ese día. otros ojos me miré, aquella la primera vez. Llegó a todo mi ser de una ansiedad, no la puedo explicar. Es un sentimiento hermoso hacia mi ser. Thank you. no me dejes a mí solo. Tú eres la mujer que me ha hecho a mí feliz. Si no estás conmigo, seguiré sufriendo. Por eso te pido que te quedes junto a mí. Por eso te pido, corazón, que te quedes conmigo, que me sigas amando. Tus lindos ojos no deberán caer. olvido de tu amor me voy cantando. Tus lindos ojos no me verán caer. Antes que te vayas de mí. la miss. Qué chica tan hermosa, this girl's all sick. That girl, that woman, esa mujer me tiene a mí sufriendo por su querer. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Pensando solo en that, I think I'm losing my head. She turns my nights into days, my days into nights. Waiting for the moment I can hold her real tight. A esa chica hermosa le gusta bailar. La música de estrella le gusta gozar. If she gets her way and they play her request, they'll be playing la güerita. It goes something like this. Yo tengo una güerita y a ella le gusta bailar. Y cuando vamos al baile, ella no me deja descansar. Come on guys, play one more time. Around, buscando a la güera, she's nowhere to be found. Te aseguro una cosa si la quiero buscar. Cuando esté a Constitución ahí la voy a encontrar. Man, the way she moves, she looks so fine. Me estoy volviendo loco, I'm going out of my mind. Se ve muy hermosa dancing to that beat. Then I break out in a sweat from my hands to my feet. Le digo la güerita cause I don't know her name. La Juana, la Sancha, they're all the same. You know the name don't matter, it's what she's got. Una mujer inteligente and a body that's oh so hot. Yo tengo una güerita y a ella le gusta bailar. Y cuando vamos al baile, ella no me deja descansar. I say one, two, three, four. Man, look at all those girls out on the floor. They look so good, they look so divine. La güerita's still the only one on my mind. We finally got acquainted and to my surprise, esta mujer hermosa was an angel in disguise. Her long brown hair and her beautiful eyes, she's got me trapped, she's got me hypnotized. But now we're going dancing, vamos a bailar. Con música sabrosa vamos a gozar. You know me and her, we cannot go wrong. Cause at the Starboy show, they'll be playing our song. You've been dancing with that güerita all night. All night? I've been here toda la semana, man. Pero sabes qué? I'd do it all over again for my güerita.